Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias. Bienvenido tanto si nos escuchas a través de la FM, ya sea en Asturias por el 107.2 de Radio Ujo, como si nos escuchas a través de Rock Invierzo en el 96.1. Bienvenido también si nos escuchas a través de internet, en TNT Radio Rock, en Saltomata Radio Rock, en Radio Cuca de Oviedo, o en Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Y por supuesto también un saludo a los oyentes de Radio Ujo en internet y a los que simplemente nos escuchan a través de diariometalhead.com o desde cualquiera de nuestros podcasts alojados en iVoox, Saltomata Radio y Archive. Bienvenidos todos y un saludo de Larry Lanner que te habla y de Maitane Fernández, sin cuyo apoyo incondicional todo esto no sería posible. Bienvenidos, buenas noches, Metalheads. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. ¿Quién se hizo un partido de aquel 15M? ¿Quién sale ahora más ya que yo con los memes? ¿Quién saca de quicio a los cayetanos que le hacen scratch desde hace ya un año? Que ya no hay derecho. ¡Ya basta! A que los de izquierdas nos copien la casta. El gramo de aquello ha subido en picado. Al campo de golf lo van a hacer pasto. La gente se entrega a la cacerolada por no amanecer un día bolivariana. Se nos recogió la coleta en un moño para dar el pego de no tan bisoño. Rajado se ve como una marioneta que mueve los hilos de Chávez. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. El espíritu de Lenin que le corre por las venas. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. El espíritu de Lenin que le corre por las venas. La derogación de leyes estafa. La laboral y la mordaza. Las dejó aparcadas porque no descansa con el botellón que asedia su casa. Y mientras maquina cómo romper España, regala subsidios, soborno a sus parias. Vendiendo la marca del 9 y el 8 y el tío con laureles al otro como yo. Pero nadie le chista desde que en Moncloa le dan carta blanca para ir a su bola. Casta o chusma. Dios o nadie. Los mares de España solo tienen un culpable. ¿Quién se hizo un partido de aquel 15M? ¿Quién sale ahora ya más que yo con los memes? ¿Quién saca de quicio a los cayetanos que le hacen scratch desde hace ya un año? La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. Celebrando el 26 aniversario de la canción de La culpa de todo la tiene Yoko Ono, emerge con gallardía de las entrañas de la crispación de este país un nuevo supervillano, DEFCON 2, enormes, no sin ironía, evidentemente. Buenas noches, bienvenidos a este país que ya lo tiene todo arreglado porque ya no está el chaval ese de la melena, ese que llaman el Coletas. Tranquilos que no vamos a soltar ningún meeting, ni mucho menos, lo que sí os vamos es a pedir ayuda, estamos un poquitín decepcionados, no lo vamos a negar. Pensábamos que nos iba a ayudar más gente y parece que la peña se hace la remolona. Llevamos muy pocos Timers, ya sabéis que hace unos días empezamos una campaña en Timer para intentar salvar a esta emisora que lo está pasando muy mal porque esto del coronavirus lleva a todo Dios por delante, no solo a la hostelería, también a los que hacemos otras cosas y sobre todo a los que no chupamos ningún tipo de subvención, que vivimos de las aportaciones anónimas a veces, otras no anónimas, pero sí todas ellas desinteresadas. Gracias a los que nos han ayudado ya, algo más de una treintena de personas, gracias a los que lo han hecho a través de Timer, los que lo han hecho a través de PayPal, los que lo han hecho a través de alguna transferencia bancaria, porque no se querían complicar tanto la vida, y gracias a ellos probablemente terminemos este 2021 sin problemas, o igual tenemos que poner un poquito más los que hacemos radio, pero bueno, yo creo que el 2021 lo vamos a salvar. We'll be right back. Magia de Luna es el nuevo single, el adelanto de lo que será el nuevo disco de Celtian. El álbum se va a titular Sendas de Leyenda y saldrá vía Maldito Records muy prontito. Ya está disponible el pre-order en el Tridente, en la tienda del Tridente de Maldito Records. ¡Seguimos! Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Payaso absolutamente fiel, fuente tus bravos. Los años del silencio es el retorno a la actualidad musical de la banda Echo. Procedentes de Galicia, el cuarteto ha parido un disco impresionante que les ha traído a nosotros esta noche y que personalmente estoy seguro de que estará en mi top 10 de este año. Al teléfono tengo esperando a una de las mejores voces de este país, a Roberto Espinosa. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Buenas noches, Larry. Bueno, muchas gracias por el recibimiento. La verdad es que ha sido a gusto empezar la entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias, sí. Es que, bueno, fue alucinante el día que llegó la noticia de que Echo volvía a publicar un disco y tenía ganas de hablar contigo porque sabes que me ha encantado, que le puse un 5 sobre 5 porque no damos más. Sí, la verdad es que fue todo un subidón que, bueno, una persona como tú, tan importante dentro de lo que es el rock en este país, haya calificado el disco de sobresaliente, ¿no? La verdad es que estamos en plena promo, la verdad es que el recibimiento está siendo muy bueno por parte de todo el mundo, pero bueno, páginas como la tuya, emisoras como la tuya, claro, tienen una trascendencia grande a nivel nacional y joder, para nosotros ha sido todo un orgullo que lo hayas calificado 5 sobre 5, la verdad. Bueno, como le comentaba el otro día a Loki de Duque Producciones, que es la persona que me puso en contacto contigo, no quedé muy contento con la reseña porque yo no encontraba en realidad las palabras con las que yo pudiera expresar lo bueno que es para mí el disco. No me quedé a gusto yo con esto. Bueno, pues eso, yo no sé qué decirte, porque la verdad es que ni siquiera si lo hubiera escrito yo me habría atrevido a ponerlo. Entonces, repito, me alegra muchísimo, nos alegra un montonazo que te cause esos sentimientos, porque bueno, es lo que buscamos, ¿no? El reconocimiento, y sobre todo que os guste, que lo pongáis una y otra vez ahí sin descanso, y que bueno, que sobre todo eso, que produzca este efecto, ¿no? Lo que al final el artista lo que quiere es causar este efecto en la gente que disfruta de su obra, y para nosotros es un puto orgullo que nos digas esto. ¿Qué ha pasado en este tiempo en el que no hemos sabido de Echo? Ha transcurrido muchos años. ¿Qué pasó? Bueno, ha pasado mucho tiempo, como tú dices, y bueno, nada, no pasó nada especialmente grave. Simplemente, yo estuve trabajando, como sabes, en el año 2010 dejé la banda y bueno, llegó un momento en el que ya era inevitable retomar porque bueno, había mucho material ahí escrito y había que darle para adelante. Después, todas las circunstancias que han rodeado la grabación, la pandemia, todo este tipo, pues aún no se ha reflejado todavía más. Este disco ya tenía que haber salido en el año 2019, ¿no? Entonces, bueno, entre unas cosas y otras, pues mira, desde el lanzamiento de Réplica hasta ahora han pasado nada más y nada menos que 14 años. Uf, es una barbaridad, sí. ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Has cantado en algún otro sitio, aunque fuera con una orquesta? ¿Has hecho algo? Nada. No, he hecho alguna colaboración con Víctor de Andrés, guitarrista de Mago de Oz, he hecho alguna colaboración con otra gente por aquí, a nivel local, pero sobre todo me he dedicado a escribir, a componer, bueno, a estar un poco escuchando mucha música, porque yo soy también, aparte de músico, soy muy fan, y me gusta mucho descubrir grupos. Y es lo que he estado haciendo básicamente, concentrándome en este disco, en las canciones de este disco y en dejarlas lo más pulidas posible, ¿no? ¿Hubo intención de volver con la formación original o aquello era imposible? Si te contara eso tendría que matarte. Y no quiero. Las circunstancias son las que son, fueron las que fueron. Aconteció lo que aconteció y sí, en principio la idea era volver, pero bueno, después no se dio. De todas formas, me temo que sacar esto no ha sido fácil porque el otro día cuando publicaba la review me mandabas una nota diciendo que los músicos actuales ya no eran los músicos que habían grabado el disco, y como diría Broncano, capachao. Recogiendo cables, pues no ha pasado nada. Bueno, todo el mundo sabe que conseguir una banda estable es muy complicado. y cuando pretendes hacer las cosas bien o muy bien, pues aún es más difícil todavía, porque la exigencia es máxima, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que conseguir aunar cuatro personas con el nivel musical que yo pretendía y después conseguir que eso fuera adelante, etcétera, etcétera, fue bastante difícil. La verdad es que fue un trabajo bastante complicado. Bueno, la formación que grabó el disco es una formación que se mantuvo durante 2 años aproximadamente, 2 años y medio. Y bueno, a la finalización del disco, pues bueno, el bajista Javier Teijido sí que nos dijo que, bueno, por circunstancias laborales sobre todo, y porque él tiene otras bandas, ¿no?, que son sus bandas, claro, se vio obligado a elegir, tenía que elegir entre sus dos bandas o nosotros, y claro, el tiempo que tenía ya era mucho menos, y entonces, bueno, él evidentemente eligió sus bandas. Desde aquí le mando un cariñoso saludo, porque la verdad es que es un tío muy entregado y muy, muy profesional en todos los aspectos. Y después Luis Rivera, pues nada, nos dejó en medio de la pandemia por WhatsApp, todavía estamos esperando a saber por qué. Y nada, el camino continúa. Ahora, como has podido ver, tenemos un lineup espectacular. Tenemos a Maca, que lo conoces ya de sus bandas, que son Telion, Reis, y también como bajista, por supuesto, Metalesen, que es otra bandaza de aquí de Galicia. Uh-huh. Y como guitarrista tenemos a Frank Rodríguez, que yo creo que va a ser un descubrimiento para toda España, porque yo, para mí, es de los 5 mejores guitarristas de rock de este país. Por lo que sea, ha estado ahí un poco escondido a nivel de lo que son bandas con temas propios, casi siempre ha estado en bandas de versiones, pero bueno, ahora en el directo la gente va a descubrir a un grandioso guitarrista, ¿no? Y luego a la batería, pues nada, Pablo Espino sí que permanece, lo tenemos aquí, es una máquina detrás de las baquetas, y la verdad es que estoy súper contento con esta formación, y creo que va a sonar muy potente en directo. Todas estas flores, todas las estrellas. guys, this is Wolf Hoffman from Accept, and you are listening to Diario de un Metalhead. Es un disco muy hard rockero, pero los solos son muy, muy heavies, ¿no? Al final hacéis como una especie de híbrido entre los dos estilos, ¿no? Bueno, sí, yo diría que también hay una parte de prog, también, o sea, un poco progresivo, pero la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros no nos ponemos límites. Tú que conoces el disco bien a fondo, la distancia que hay, por ejemplo, entre Éxodo y Lágrimas es abismal. Y por el medio pues van sufriendo muchas cosas, muchos estilos distintos. Y mira, hoy en día en una producción en la que te lo tienes que currar tú de principio a fin, pues ¿por qué te vas a poner límites? Estamos ahí, hacemos lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que nos llena. Evidentemente, para conseguir un sello identificativo, un sello propio, hay que siempre arriesgar y mezclar. Es la única forma. Si siempre mezclas blanco con el negro, te va a salir gris, entonces hay que meter algún color más para conseguir un sello propio, ¿no? Para conseguir una identidad propia, una sónica particular que te defina y que te haga reconocible. Y en eso estamos, ¿no? Creo que cada disco que hacemos hay más temas con nuestro sello propio y particular, y eso es lo que buscamos, en definitiva. Me encantan las letras, que están muy muy curradas, se suele decir, son muy maduras, ¿eh? Pero hay mucho desamor, hay mucha melancolía, como contando muchas malas experiencias. ¿Te metes en papel o es que han sido unos años un poco duros? Pues mira, un poco de todo. Por una parte, está muy claro que a la gente no le gusta que le cuenten cosas alegres, salvo para las canciones de la verbena y ese tipo de historias, pero el resto a la gente le gusta más, pues eso, un poco la tristeza, la melancolía, pero bueno, no es buscado, ¿eh? Es una cosa que surge y bueno, yo creo que todo artista tiene siempre una parte autobiográfica en su obra y luego hay otra parte que es un poco ficción, ¿no? Entonces, bueno, las letras sí que es verdad que he tratado de pulirlas al máximo y bueno, la verdad es que están teniendo muy muy muy buen recibimiento. Para mí es, claro, por supuesto, es una pasada escuchar y leer cosas que leo, ¿no? Pero sí, le he dedicado especial tiempo y especial interés. Y bueno, quiero escribir cosas un poco más alegres. Ya sé que el disco es un poco así, es un poco triste, pero bueno, ha salido así. Quizá el próximo sea más bonito, ¿no? más positivo en una palabra. Bueno, este bonito es, lo que pasa es que es un poco, pues digamos, melancólico, a veces un poco tristón, sí. pero es una pasada de discazo. Sí, pues mira, a mí yo me gusta mucho la gente que escribe en esa línea, ¿no? En esa... No soy una persona que pueda sentarme a decir voy a sentarme a escribir una canción. Eso no lo puedo hacer. Casi siempre que me siento, o sea, que escribo letra y melodía todo al mismo tiempo y voy desarrollando. Y necesito que haya algo ahí, ¿no? Necesito que algo me conmueva y me... De hecho no lo busco, o sea, me sale solo. Es como de pronto lo vomito. Y a partir de ahí voy tirando un poco del hilo, como los magos cuando se sacan el pañuelo de la boca, que es infinito, pues me pasa un poco eso. Voy tirando, y va saliendo, pero no lo busco. Nunca me he sentado a decir, voy a tratar de escribir aquí delante. No, porque no va conmigo. Entonces, evidentemente, muchas veces desde el subconsciente te van saliendo temas que al final, muchas veces hasta que no llegas a la mitad de la canción, cuando la concluyes, muchas veces no sabes ni siquiera de lo que estás hablando, ¿no? Es una sucesión de palabras o de sentimientos o de ambientes que te va surgiendo y hay veces que tardas tiempo en encontrarle el sentido a lo que estás escribiendo. No todas son de amor, muchas veces son no de amor de pareja, sino que a lo mejor es un desamor con una persona, con un amigo, con la sociedad, con la vida o contigo mismo, ¿no? Muchas veces estás hablando del desamor que tienes, que puedes sentir hacia ti mismo. Hay una canción en concreto, Éxodo, que es muy muy especial con su letra, porque es un poco para remover conciencias, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. Es para remover conciencias, pero para remover todas las conciencias, incluidas las que pensamos que todo el mundo tiene derecho a vivir de una manera digna, todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida y todo el mundo tiene derecho a, pues eso, a buscar lo mejor para sí y para su familia, ¿no? Pero luego, llegado el momento, no estamos tampoco muchas veces a la altura de lo que pregonamos, ¿no? o de lo que decimos. Entonces, un poco también es para que nos pongamos las pilas y seamos de verdad lo que decimos. Un poco para toda esa gente horrible que no entiende que todo el mundo tiene derecho a una vida digna, y no voy a nombrar a nadie, pero ya todos sabemos de quiénes estamos hablando, pero también de los que preconizamos esa libertad, ese derecho, que nos pongamos de verdad las pilas de una vez y que nos dejemos de tanta palabra y pasemos un poco más a la acción. Hay una versión de Joan Manuel Serrat, el Cantares, al que le habéis dado una vuelta espectacular, que es un temazo brutal, que yo el otro día iba con el disco a toda hostia puesto y venía cantándola, vamos, a gritos en el coche. Qué bueno. ¿Por qué esa canción de Serrat en concreto? Pues mira, sabes, como bien sabes, en el réplica hicimos una versión de Al Alba, de Aunque. Uh-huh. Y bueno, yo creo que hoy en día a la gente joven necesita de mensajes como esos, ¿no? Necesita redescubrir todos esos cantautores, todos esos poetas del siglo pasado e incluso del anterior, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestro legado. Y es una manera de hacérselo llegar a la gente más joven, que seguramente, pues por lo que sea, nunca van a descubrirlo. Entonces, mucho más fácil con una canción que obligarles a leer el poema o hacerles escuchar a lo mejor la versión de Serrat, que para mí es perfecta, quiero decir, ¿no? O sea, es absolutamente Serrat, es un tío que a mí me inspira muchísimo y que me parece... Yo tampoco tengo palabras para definir lo que me parece como escritor, ¿no? Y sobre todo en las primeras épocas. Entonces, bueno, intento, en estos dos discos he intentado meter una versión de este tipo para eso, para hacer llegar a la gente joven esos valores y esa reivindicación que tanto falta hoy en día en la música, ¿no? Los títulos de las canciones llegaron a última hora. Te digo por qué esta pregunta. Porque cuando meto el disco en el reproductor del coche, hay títulos que me cambia el nombre. Por ejemplo, Sirenas sale 5 minutos. Sí, sí, lo sé. Bueno, el otro día hablaba con Jesús, con nuestro manager, y le decía, mira, todos los discos que tenemos ahora los vamos a guardar y a lo mejor dentro de 15 años los podemos vender como oro, por edición limitada, ¿no? Como rarezas. Porque sí, no. Evidentemente, los grupos siempre trabajamos con títulos de títulos de trabajo, mientras estás haciendo el disco, estás haciendo la canción. Yo por lo menos, ¿eh? Hay gente que no, hay gente que escribe un título y a la raíz del título hace la letra. Yo soy fatal, soy nefasto poniendo títulos, me cuesta un mundo. Entonces trabajo siempre con títulos, pues eso, lo primero que se me ocurre, casi siempre es la primera frase del disco, o sea, del tema. Y bueno, hubo un problema con el mastering, que cuando se mandó a fábrica no nos acordamos de... No nos acordamos de cambiarlos. Luego nos dimos cuenta, mandamos otra versión del máster, pero no lo debieron corregir en fábrica. Y entonces, bueno, si tienes un lector de metadatos, no pasa en todos los reproductores, pero en algunos sí, pues aparecen algunos títulos que son los títulos de trabajo. Y bueno, es una rareza, es una putada para nosotros, porque bueno, pero bueno, ha sucedido así y ahora no podemos hacer nada. Entonces sí, pueden aparecer unos títulos en el libreto y otros títulos en el reproductor. Sucede así. Oye, ¿Ramil es el quinto eco? Sí, absolutamente. Sí, sí. Sí, sí. Lo tengo encadenado en un sótano y no lo dejo salir. Sí, sí, Ramil fue un descubrimiento para mí. Fue un descubrimiento muy chulo. Porque, bueno, cuando estaba buscando estudio para grabar, pues barajé dos o tres estudios aquí de la zona. Y bueno, uno era el suyo, ¿no? Yo no lo conocía personalmente de nada. Y bueno, más que el estudio estaba buscando la persona, ¿no? Porque yo sé que al final en un estudio lo que importa es la persona y no tanto la tecnología que pueda tener el estudio. Entonces, bueno, cuando hablé con él, ya me dijo que él era fan de la banda ya desde Réplica y me pareció que era una persona que tenía las ideas súper claras y que, bueno, coincidíamos mucho el tipo de sonido que quería yo para el disco, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, al final me decanté por él y ha resultado un acierto pleno, absolutamente pleno, por todo, por la producción que hizo del disco, por la implicación que se metió hasta el cuello en el disco, absolutamente, como con todo lo que hace, ¿eh? Le da igual el tamaño de la banda, él siempre se implica al 100%. Y bueno, luego ya la aportación ya de sus teclas, pues a pesar de que él no quería, no quería, porque cuando le dije que quería que me hiciera unas teclas, pensaba que eran como, bueno, algún colchón, algún fondo, a lo mejor alguna cosita y tal, pero le dije, no, mira, es que este disco, a mí, yo cuando lo estaba escribiendo me sonaban los teclados en la cabeza. Entonces, pero me decía, pero es que el disco no necesita nada, o sea, es que el disco está perfecto así. Y yo le insistí mucho y le dije, no, el disco está para ir con teclados y tiene que llevarlos y tienes que tocarlos tú. Y entonces, bueno, ahí está y fantástico. La verdad es que el trabajo que ha hecho es brutal. Necesito que me expliques un poco lo de la portada, porque no comenté nada en la review sobre ella, porque no sé exactamente de qué va y es como un poco progresiva. Mira, la portada va un poco ligada al título, ¿no? Los años de silencio hacen alusión, pues, a todos estos años que el grupo ha estado parado, sin actividad, y que han sido años de silencio, ¿no? Los años de silencio hace clara alusión a eso. La portada hace mucha referencia a lo que es la canción en sí, la canción de los años de silencio. Entonces es una persona que está... Es que es pues, un poco complicado. El disco empieza con el sonido del mar, mm-hmm. ¿Vale? Y termina con el mismo sonido del mar. El mismo sonido, empieza y termina con el mismo sonido, efectivamente. Entonces, bueno, en la letra de Los Años del Silencio hay un verso que dice, de rodillas en el fondo del mar decidí morir para resucitar, ¿no? Y ese monje que está ahí, o esa persona que está ahí, está un poco volviendo, saliendo del mar, dispuesto a volver. Está escuchando lo que es el Nautilus, que es la concha que tiene delante, ¿vale? Y ese Nautilus, como bien sabes, es un animal que ha desarrollado la capacidad de subir y bajar en el mar, dependiendo de las cavidades que tiene dentro, las va llenando de agua, y en función de lo que quiere subir o bajar, pues las va llenando o soltando el agua, ¿no? Y entonces, bueno, él está escuchando lo que le dice Nautilus. Sabes que los que somos de interior nos contaron en su día que si ponías una caracola en el oído ya es el mar, ¿no? Y bueno, todo tiene un poco de referencia, es un disco que hace mucha alusión al mar. Y como ves, al monje no se le ve la cara. Y bueno, es un poco simbólico, no es muy descriptiva. Como ves, el tío está en una playa, detrás tiene una playa, tiene el mar. Y bueno, es como si de pronto hubiera resurgido, hubiera salido debajo del agua y estuviera preparado para el ataque, ¿no? De hecho, en un principio queríamos haber puesto también una katana al lado del Nautilus, que simbolizara paciencia, calma, pero también estoy aquí y puedo luchar y pelear, ¿no? Esa es un poco la portada. Bueno, este disco lo va a romper, lo tiene que romper, pero sí te pediría un favor, que no esperéis otros 14 años a hacer otro disco, porque yo, oye, ya tengo una edad y dentro de 14 años no sé si estaré aquí ni para contarlo, ¿eh? No, seguro que sí, seguro que sí. Segurísimo que sí, no, te prometo que no. No va a pasar ni 14, ni siquiera ni 4, ni no. De hecho, bueno, ya hay temas para el segundo disco, ¿vale? Ya hay unos cuantos. Y es muy probable que finales, a lo mejor en el 2022 habrá otro disco de Eco. Perfecto. Ahí tenemos exclusivo. Es muy probable. Con respecto a lo que dices, que lo tiene que romper, pues bueno, eso ahora va a ser el público el que lo tiene que decidir. Nosotros estamos preparados para salir a la carretera, estamos preparados para tocar. El disco lo tiene que juzgar la gente. Y lo tiene que jugar el público, ¿no? Y bueno, yo creo que es un disco que hay que darle un par de escuchas. No somos un grupo ABC, no somos un grupo muy homogéneo con todas las canciones que hacemos. No todas las canciones que hacemos tienen el mismo aire. Y sí que es cierto que los temas son temas largos, porque van cambiando, van variando, pueden empezar muy suaves y terminar muy brutales. Entonces, bueno, es un disco que creo que merece ser escuchado y para poderlo entender, ¿no? Pero bueno, ya sabes que hoy en día estamos en la época de las cosas rápidas, y si no te engancha algo a los 30 segundos ya no le das más oportunidad. Pero bueno, yo sí que le pediría a la gente que le diera el chance de escuchar el disco entero de arriba abajo, por lo menos una vez, que es importante. Si no, se lo van a perder, y es una pena. Es una pena, pero es un disco. Pues hombre, yo creo que sí, que es una pena, pero bueno, ahí no podemos participar. Oye, Roberto, que voy pasado de tiempo, pero bueno, quería darte las gracias por haberme tenido esta noche, que sea la primera, porque es la primera que hacemos, pero que sea la primera de muchas. Que ha sido un placer estar contigo esta noche. Pues oye, para mí un auténtico placer, y un auténtico, tengo que agradecerte mucho, y estoy muy contento y muy, la verdad es que muy satisfecho de que el disco te haya llegado tanto. Y nada, muchísimas gracias por tu apoyo. Cuando quieras, estamos aquí para lo que sea, que además estamos relativamente cerca. Y nada, decirle a tus oyentes eso, que estamos aquí, que nos sigan, que nos den una oportunidad. Sabemos que venir después de 14 años es casi como empezar de cero, pero que bueno, los conciertos nos van a servir también para eso, para poder acercarnos a la gente y que descubran que realmente quiénes somos, ¿vale? Pues muy bien, Roberto Espinosa, vocalista de Eco, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Larry, un abrazo fuerte, gracias. Chao. Chao, chao. mañana con Metallica. Asalto mata rayo.com. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Vamos a entrar en la recta final presentando lo que será el nuevo disco de Herman Frank, el alemán Herman Frank con su banda. El título del álbum es Two for a Lie, saldrá a la venta el día 21 de este mes, el día 21 de mayo, en apenas un par de semanas. Lo hará vía AFM Records, ya sabéis, ese maravilloso sello de Hamburgo, ese sello alemán. Y tenemos un saludo de Herman, así que os ponemos el saludo y escuchamos el segundo single, Venom. Hi out there, listen to me. You're listening to Radio of Metalhead, and I recommend to listen for my new album, Two for Lie, coming out of May 21st. Enjoy and keep on rocking. How can I make you stay? You can be right, I can be wrong. We all Pues nada, que nos vamos, que llegó la hora de la despedida y que nos vamos. Os rogamos que si nos podéis echar un cable para mantener viva la llama de esta emisora de Radio Ujo que lleva 34 años funcionando, lo hagáis. No pedimos mucho, pedimos 1 euro al mes a través del aporte en teaming.net/Radio Ujo. Ahí encontraréis cómo donar con un clic, es muy fácil. Y con 1 euro al mes nos ayudaréis muchísimo. Es algo, esperemos que puntual, para salvar esta temporada y comenzar la siguiente con salud. Y luego, cuando toda esta mierda del coronavirus se acabe, pues intentaremos que no depender nunca más de la gente como estamos dependiendo ahora. De todas formas, muchísimas gracias a los que ya nos han apoyado, que casi está conseguido. Y el próximo domingo vamos a dedicar el programa íntegramente a esta historia de Radio Ojo, al teaming.net, y vamos a poner todo música de bandas asturianas que nos han apoyado. Hay alguna también de fuera, evidentemente, pero de momento vamos a poner las asturianas, y las de fuera las pondremos en el diario de metalaje de los jueves, pero las pondremos y lo diremos porque necesitamos contarlo. Gracias a todos. Volvemos el domingo a las 7 de la tarde y el próximo jueves a las 11 de la noche. Aquí estaremos en Diario de Metalhead. Un saludo de parte de Maitane Fernández, que estaba aquí detrás. Y lo dicho, nos oímos. Chao.